to leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. shake, shake. Yeah. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas. Y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos, hermanos republicanos. Bienvenidos al Cóctel Molotov del día de hoy a través de la frecuencia de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Ay, aquí ando corriendo, llegando del trabajo, un ratito para estar con ustedes y me regreso al trabajo en punto de las 12:20. Un abrazo afectuoso, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando, que esté escuchando este programa de Cóctel Molotov. Ya que ahorita estamos en vivo, pero al ratito se postea para que el que no lo alcanzó a escuchar, bueno, lo pueda escuchar. El que lo quiera bajar a su tableta, a su celular o a su computadora, bueno, lo pueda hacer. En esta radio en resistencia, en esta radio luchona, en esta radio aguerrida, que lucha con todas sus fuerzas, con todo su ánimo, con toda su voluntad a México por la vía pacífica. Agradezco el favor de que me haya pasado la señal mi buena amiga Mona Lisa hasta el norte del país. Un abrazo muy, muy afectuoso, muy caluroso ya por acá en el sur de Veracruz, ya hace calor. Igualmente para Demian, que está muy saludador acá en la sala de chat. Una lluvia de café, es gamer para Wook, para Pepe, para Soquito, para Economicista, para Katy, para El Baneado también. Un abrazo muy afectuoso para todos los que se van integrando a la sala de chat. Igualmente para todos los que nos están retuiteando en obviamente en Twitter, arroba una lluvia de café, para arroba Isaín, arroba Samuel MDZM, para Cuacuatín, en arroba Cuacuatín, un abrazo muy afectuoso para Cuacuatín que nos está sintonizando. Ay, entré corriendo y ando corriendo. Estamos en etapa de evaluaciones del cuarto bimestre y la verdad es que andamos apurados. Déjenme organizo, ya tengo la información lista desde ayer. Déjenla organizo bien y regreso. Los voy a dejar con esto de ZZ Top, Give Me All Your Loving, en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Caliente.

Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de un típico y tradicional azotón de la radio. Bueno, aquí estamos de vuelta. Ay, nos podremos caer mil veces, pero nunca, pero jamás rendirnos. Seguiremos luchando, seguiremos informando, seguiremos difundiendo todas las noticias. Pocos se enteraron porque Carmen Aristegui no lo denunció en su momento. Pero la investigación de su equipo sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no se difundió nunca en MBS por una razón de poder, por censura directa de los dueños de la empresa, sometidos por Presidencia de la República. Alejandro Vargas, presidente de MBS Radio, advirtió a Aristegui que si difundía el reportaje de su unidad de investigación coordinada por Daniel Lizárraga, serían despedidos ella y todo su equipo. Por eso, el domingo 9 de noviembre del año pasado, solo se publicó en la página de internet de Aristegui Noticias y en la revista Proceso. El lunes 10, en la primera emisión de MBC Noticias, Aristegui habló de la investigación, subrayando que se dio a conocer en esos medios, y así lo discutió su mesa de análisis, pero no la transmitió íntegra, ni siquiera fragmentos. La página de la empresa y sus cuentas de Facebook y Twitter ignoraron el tema, así lo hizo MBS. Lo mismo que los conductores chayoteros como Luis Cárdenas y Ezra Chabot, que solo reprodujeron posteriormente las reacciones oficiales. Esta elocuente omisión de MBS y sus conductores sobre el más documentado caso de corrupción de Peña fue hecha notar por este reportero en su cuenta de Twitter en esos días, por Álvaro Delgado. Era claro que MBS se deslindaba del caso, pese a que había sido hecho con recursos de la propia empresa. El presidente y sus funcionarios se enteraron de la investigación del equipo de Aristegui cuando les fue solicitada su opinión sobre el tema, y además de tratar de hacer un control de daños cancelando el tren rápido a Querétaro, de inmediato presionaron a los dueños de MBS, encabezados por Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Consejo de Administración, para parar lo que sería, y como fue, un golpe al corazón de Peña y su gobierno. Uno de los operadores de Peña Nieto para imponer la censura fue Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República y desde hace 10 días coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, y que además que fuera vicepresidente de Asuntos Jurídicos. ¿De qué grupo creen? De MBS, le atinaron. Fue vicepresidente de Asuntos Jurídicos de Grupo MBS y ahora está de coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República. Ay, Eduardo Sánchez Hernández inició en el sexenio de Peña como subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, y en su lugar dejó a Andrés Chao, hermano de Felipe Chao Evergeni, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa. ¿Adivinen de qué grupo? Exactamente, de MBS. Otro de los operadores de la censura fue David López, ex coordinador de comunicación social de la presidencia y ahora candidato priista a diputado por Sinaloa, quien intimidó a directivos de algunos medios para que no se sumaran a la difusión de la investigación de la Casa Blanca, con quienes Aristegui había hablado unos minutos antes. Así, sometida a un espionaje permanente, a mensajes intimidatorios y un sospechoso robo en las instalaciones de su página de internet, que hasta ahora no han hecho públicos, Aristegui logró sortear la censura en la empresa, en MBS, en la que fuera su empresa, en su casa, pues, editorial, que ya la había corrido una vez en febrero del 2011 por presiones de Felipe Calderón y su testaferro Javier Lozano del PAN, y difundió otros asuntos que incomodaban a Peña y sus secuaces. La oportunidad de Peña para ajustar cuentas con Aristegui y su equipo llegó 4 meses después de que detonó el mayor escándalo del sexenio. MBS, la empresa, tomó como pretexto el abuso de confianza para que el equipo de la periodista usara su marca en la plataforma México Leaks. Aunque el revire de Aristegui hubiera sido reconocer que cometió un error, la decisión de liquidarla ya estaba desde los dueños de MBS. Censuraron la investigación sobre la Casa Blanca de Peña y solo esperaron el momento propicio para ejecutarla. Ni siquiera le han dado la cara. Los Vargas perderán audiencia. Están perdiendo audiencia. Y además van a profundizar en su desprestigio. Pero serán recompensados por ser verdugos de la periodista más incómoda de la radio en México, justo en vísperas de las elecciones y a la mitad del sexenio. La lógica de los corruptos es que todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato, y pronto sabremos en qué negocios ha sido favorecido ese clan de MBS. O si fueron amenazados, pues tienen el deber de decirlo, ¿no? Por eso cuando hay quienes dicen, incluidos periodistas como Ciro Gómez y Luis Cárdenas y otros neojacobos, que el destino de Aristegui es un tema laboral o comercial, ni ellos se lo creen. Es claramente una venganza de Peña tramada desde Los Pinos. Como antes, fue una maniobra de Calderón despedirla de W Radio en enero del 2008, en cuya empresa el cuñado de este, Juan Ignacio Zavala, era directivo de Grupo Prisa asociado a Televisa. Los intolerantes de cualquier partido actúan igualito, igualito. Tras este zarpazo de Peña contra Aristegui, es preciso recordar lo que el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, le advirtió al director de proceso, Rafael Rodríguez Castañeda. Son enemigos del presidente Peña Nieto. ¿Cómo ven lo que le dijo Aurelio Nuño a Rafael Rodríguez Castañeda, director de proceso? Son enemigos del presidente Peña Nieto. Que quede otra vez constancia de esto, dice nuestro buen amigo en Twitter, Álvaro Delgado, a quien pueden seguir en @álvaro_delgado, en este artículo titulado Caso Aristegui fue Peña. Vámonos con más musiquita, y esto es algo de Meghan Trainor, All About That Bass, aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Bad that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bad that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bad that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. No trouble. I'm all about that bass, no trouble. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. La Nueva República. Acumbia. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso y mandando saludos a la gente de Twitter que se está comunicando, a Sofía en @airen10 con mayúsculas, airen10. Un abrazo muy afectuoso para Sofi. También para Rafael Hernández en @1979-Rafa. Un abrazo para Rafa. También para un ciudadano más en @unión-D que nos está comentando que si no hemos pensado en invitar al equipo de Aristegui Online para que se unan al equipo de Radio La Nueva República y ofrecerle pues un noticiero desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Y le comento que ya desde ayer antier hicimos la invitación, pusimos a su disposición los recursos de pues lo que con los que contamos aquí en Radio La Nueva República, los pusimos a la disposición del equipo de Aristegui Noticias. Y después estamos esperando que ellos tomen. Estamos ciertos, estamos muy informados de que ellos pues tienen varias ofertas, ¿no? Entonces, pues esperemos. La verdad es que de corazón les abrimos el espacio en Radio La Nueva República y es cuestión de que ellos gusten tomarla. Pues es necesario que Carmen y su equipo sigan al aire. Y esperemos no tarden mucho, donde quiera que sea. Por ahí les están ofreciendo también la radiodifusora de la UAM, también en la UNAM ya están pidiendo que se les dé espacio, también están invitándolos, bueno, están solicitando que el canal de Congreso también les brinde el espacio. Entonces, invitaciones por todos lados tienen, ¿verdad? Entonces es cuestión de que ellos decidan por dónde quieren continuar al aire, y donde quiera que sea estarán bien recibidos y será harto interesante estarlos escuchando, volverlos a escuchar. Ya hoy leíamos un tuit de Galván Ochoa que ya los extraña, ¿no? Y pues así estamos todos, ¿no? Ya extrañamos a todo el equipo de Aristegui Noticias. Bueno, les comento algunas cosas que están diciendo por acá. José de Morena, Houston, aquí le mando un afectuoso abrazo. Dice que él piensa que con respecto a lo de Aristegui es una infamia más, otro golpe a la democracia, a la legalidad, a la hegemonía de una democracia absoluta. Carmen Aristegui y todo su equipo, más los otros bien nacidos, conservando su ética profesional, su honorabilidad, su profesionalismo ante las injurias de la lacrada criminal. Estamos de acuerdo 100%. Irán Principal está comentando que deberíamos reformar el artículo 39 constitucional para terminarles la relación de trabajo por falta de confianza a todos estos enemigos de la patria, a todos estos priistas que están traicionando, que están destrozando también México. Dice, por el uso del país sin autorización de los mexicanos. México, dice Irán Principal, México no es el problema, ellos son el problema. Dice, es gamer, este 18 de marzo, que estamos celebrando hoy el 18 de marzo, pues ya no, ni toqué ese tema porque no es nuestro, como dice es gamer, el petróleo ya no es nuestro, no hay nada que festejar. Muy de acuerdo. Hoy estuve recibiendo mensajes en WhatsApp, en Twitter, en Face, acerca de amigos que fueron obligados, amigos y amigas petroleros, que fueron obligados, que se ven obligados a desfilar porque si no, no les dan trabajo, no les dan un contratito en Pemex. José de Morena, Houston, nos dice: hoy llegan los papás familiares de los 43 aquí a Houston. Morena está participando de manera individual, civil, no como organización política. Solo los militantes que se quieran solidarizar con ellos estaremos ahí sumando esfuerzos. Bueno, pues ahí está. Dice que estarán junto con la Asamblea Popular de Houston. Ah, también la Ibero, dice, también la Ibero, o sea, también la Ibero le está ofreciendo la estación de radio al equipo de Aristegui Noticias. Bueno, y es que extrañamos a todos, ¿no? Extrañamos también a Denise Dresser, ¿no? Que hoy fue galardonada ya, los muchos títulos que ya ostenta Denise Dresser. Suma ahora, ni más ni menos, la Legión de Honor en grado de caballero que acaba de concederle el gobierno de François Hollande, el gobierno de Francia, por su defensa a la libertad de expresión, la democracia y el Estado de Derecho. Pues el gobierno de Francia le otorgó a la investigadora Denise Dresser esta máxima condecoración francesa, la Legión de Honor en grado de caballero. Le acaban de conceder a Denise Dresser. Muchas felicidades a Denise, por, pues, bien merecido. La verdad es que es una de las mujeres más valientes, más inteligentes, más lúcidas que tenemos en nuestro país, y debemos de cuidarla. Bueno, quiero mandar saludos a todos los que están por acá en la sala de chat, que están muy participativos: a Wookumhead, a José Morena Houston, a Wook, a Irán Principal, a S Gamer, a Maru, que ya está lista para su programa a las 12 del día. Estará Maru con su gustadísimo programa En Tránsito. Así que los invito a quedarse, porque terminando el cóctel Molotov sigue En Tránsito, en vivo y en directo desde el Estado de México, desde Coacalco, para todo el mundo a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. También un abrazo muy afectuoso para Una Lluvia de Café, que nos está saludando, para Demian, para Mona Lisa, y para todos aquellos que están sintonizando el cóctel Molotov en Radio La Nueva República en esta mañana. Bueno, Peña Nieto, ese títere de Salinas, ese esbirro de presidente, es un ciberterrorista. Comete asesinato digital a medios independientes, y esto de acuerdo a varios investigadores. La censura en los medios de comunicación en México no es un fenómeno nuevo. Desde que ha gobernado el PRI, México no tuvo una prensa libre. Los medios de comunicación existían bajo la sombra del patrocinio estatal o la censura. El PRI controlaba y controla el contenido de los medios a través de diversos mecanismos. Los propietarios de medios de comunicación eran simpatizantes del partido. El gobierno otorgaba publicidad oficial y ventajas económicas a los medios amigos. Algunos periodistas fueron añadidos a las nóminas oficiales del gobierno y recibían sobornos, afirma la especialista en sociología de la información, Artemisa Anaya. También agrega: décadas más tarde, el Estado ha disimulado el poder que ejerce de una u otra forma sobre los medios de comunicación y está lejos de desaparecer. La censura indirecta se mantiene como un mecanismo de control muy, muy arraigado en nuestro país sobre los medios de comunicación. A eso se le debe de sumar que México es uno de los países más peligrosos para el oficio del periodismo y para cualquier persona, no nada más para los periodistas. Ay, ay, ay. En un informe sobre la violencia sin precedentes que enfrenta la prensa mexicana producto de la corrupción, el crimen organizado y la ofensiva armada contra los narcotraficantes, la cual ha sido el pretexto para la muerte y desaparición de muchos periodistas. Desde el año 2000, más de 77 periodistas y blogueros han sido asesinados. 17 más han desaparecido en los dos primeros meses de 2014. 5 periodistas fueron asesinados y 2 desaparecidos. El pretexto de que el narcotráfico atenta contra los periodistas es una justificación sin fundamento y demasiado trabajada para ser creíble. El gobierno va directo a la yugular de quien no le aplaude, de quien no lo alaba, de quien escribe y habla para denunciar la desgracia económica, política y social en la que coexistimos, afirma la socióloga Artemisa Anaya. Bueno, también agrega que los medios de comunicación digitales mexicanos viven un inminente y constante ataque político cibernético, poniendo como ejemplo Veracruz, quien ordenó la creación de una ley terrorismo equiparado y sabotaje, donde cualquier medio tuitero que publicara notas que al gobierno le parecieran un rumor iría a la cárcel. Dicha ley quedó sin validez, sin embargo, hubieron algunos usuarios de Twitter que la padecieron al ser detenidos. Otro tipo de ataques se han perpetrado en contra de los portales AGN Noticias, Plumas Libres, que se editan en Veracruz, a los cuales se les restringió el servicio, provocando que estuvieran fuera de la web por más de 12 horas. Esto por haber sido víctimas de saturación de los portales con millones de peticiones de acceso de usuarios y lectores que en realidad no existen. Esos son los llamados ataques DDoS o DDoS. Tomando como de interés importante una nota de poca relevancia para no causar sospechas, lo que provoca que los servidores se sobrecarguen y no puedan seguir prestando sus servicios informativos, comenta el especialista en redes Roberto Palacios. Los dos portales fueron atacados a las pocas horas de haber publicado información relacionada con la deserción de un grupo de deportistas venezolanos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y después de informar sobre las protestas de apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que encabezan estudiantes universitarios veracruzanos. Otro caso de terrorismo y ciberterrorismo gubernamental hacia medios y periodistas lo tenemos en Quintana Roo, donde se han atacado directamente los portales de internet. También se usaron, como en la mayoría de los estados, cuentas apócrifas para denostar a los medios o saturar sus páginas a fin que tuvieran problemas para accesar a ellas. Asimismo, se ha intentado aprobar leyes para reprimir todo cuestionamiento a la autoridad con el pretexto de impedir la difamación o la calumnia. En todos lados, la presión sobre los medios digitales independientes ha ido en aumento, porque son estos los únicos medios que tienen libertad absoluta sobre sus contenidos, porque incluso los medios escritos, que se dicen imparciales, gozan de la publicidad gubernamental. El periódico digital Noticaribe es uno de los medios que mayores ataques ha padecido en Quintana Roo, siendo blanco de reiterados ataques con el objetivo de inhabilitar su sitio web, así como de intentos por vulnerar la seguridad del servidor y tener acceso a la base de datos. Los ataques han generado serios problemas técnicos en el servidor, dejando los contenidos del medio fuera de línea por semanas enteras. El investigador social Rodrigo Hernández apunta: ejecutivo y gobernadores buscan la manera de asfixiar a un medio independiente. O sea, desde el Poder Ejecutivo y los gobernadores buscan la manera de asfixiar a un medio independiente. Cometen asesinato digital con el fin de no recibir, según ellos, difamaciones que lleven a la ciudadanía a cuestionar su proceder. Los de Calderón pudieron haber sido los supuestos años de guerra contra las drogas. Los de Peña Nieto son los años contra todo aquel que se atreva a cuestionarlo, incluso en lo más mínimo. Lo que indica que es un ciberterrorista que teme por un supuesto prestigio que al parecer jamás tuvo, pero que pretende mantener en alto, bloqueando cualquier nota que le moleste, siendo la era digital la que le ha logrado dar batalla a este y a Calderón, porque así es como la sociedad ha tomado conciencia, por las redes sociales, por los medios digitales, que han mantenido una labor exhaustiva mucho mejor que varios medios escritos. Bueno, pues ahí está esta nota que quería compartir con ustedes. Vamos con más música, y esto es algo de Iggy Azalea, Black Widow, con Rita Ora. Ahorita regresamos. We're both down a plate, and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in a loving. It was us against the world, and now we just fucking. It's like I love you so much, and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanna.

infancia me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya está, ¿no? Entramos al último segmento de este Cóctel Molotov. Estábamos hablando de la guerra cibernética en México y cómo se ha convertido en una grave amenaza, principalmente para los medios independientes, por las consecuencias económicas que enfrenta esto. Y bueno, pues esto es no es más ni nada menos por el ciberterrorista principal de nuestro país, Enrique Peña Nieto, y toda esa runfla de pues de secuaces que tiene. Los medios independientes se enfrentan consecuencias económicas y sociales que puede acarrear al tener la capacidad de paralizar todas sus funciones de su medio. El gobierno mantiene ataques de carácter invisible y no siempre fácil de rastrear. La mayoría de los portales permanecen indefensos. Los ataques incluyen también el rastreo de sus equipos de trabajo. La censura indirecta y la influencia corrupta que ejerce sin restricciones el gobierno sobre los medios electrónicos son prácticas que afectan en gran medida la calidad de los medios de comunicación, limitan la libertad de expresión, violan el derecho a la información pública y sofocan el debate público, que es esencial para la democracia. En México, los gobiernos y principalmente el federal siguen conservando este status quo que sirven a sus intereses económicos y políticos. Los líderes políticos del país, aquellos que dicen estar en defensa de las libertades humanas, deberían tomar en sus manos la problemática y hacerse responsable de tales abusos. Hasta que se cambien estas prácticas, muchos medios de comunicación mexicanos seguirán extinguiéndose, dejando de ser una plataforma para el debate democrático. México está entre los países latinos con el mayor número de ciberataques, imagínense ustedes. Y bueno, por eso es que Aristegui se está tomando su tiempo para preparar su regreso. Su equipo tiene que tomar las providencias y todos los medios alternativos de radio y de televisión, todos, no hay alguno que no haya sufrido un ataque de este tipo. La verdad es que el ciberterrorismo ejercido por el gobierno de Enrique Peña Nieto es fuerte, pero ni así nos van a callar. Ni así nos van a callar. Bueno, agradezco el favor de su atención a todos ustedes. Les debo la agenda. Esperemos que Maru nos diga por dónde va a andar Andrés Manuel López Obrador miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que va a andar en Guanajuato y en el Estado de México, cierra sábado y domingo, si no mal recuerdo. Esperemos que Maru nos comente en su programa En Tránsito, ahorita terminando el Cóctel Molotov. Ya para terminar, les voy a agradecer a todos los que estuvieron en la sala de chat: a Nukum Mush, a GR Baudio, que ya apareció, José de Morena, Houston, para Irán Principal, para Es Gamer, para Maru, para Una Lluvia de Café, para Demián, para Mona Lisa, para todos los que nos están escuchando. Por ahí tengo noticias de que los choferes del transporte urbano de Jalapa están teniendo algunos problemitas. Déjenme informo bien de eso y les voy a comentar el viernes qué es lo que está pasando con todos ellos, que les están reprimiendo, les están recriminando que estén pasando los programas de Cóctel Molotov y algunos otros más del Radio La Nueva República. Déjenme investigo bien y el viernes les informo, porque están siendo sujetos de amenazas. Por acá también tenía un mensaje de Es Gamer, dice: Molo, sería bueno que dijeras a los cuatro vientos, a la gente que vendió su voto por 100, 200, 500 pesos y ahora con la privatización del agua, su ración de agua será de 60 litros, lo cara que será. Valió la pena que se ve, que se vendiera. Valió la pena que se vendiera. Pues no creo, ¿verdad? Bueno, los voy a dejar con una última cancioncita. Esto es algo de Coldplay e Scoofoo Stars en Radio La Nueva República a través de Cóctel Molotov, y entrego la nave a mi amiga Maru con su programa En Tránsito. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care, go on and tell. Cause it's El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo.